Shallow eo, shallow eo. Que en el baile ahora mandan los cumbieros. Shallow eo, shallow eo. Que en el baile ahora mandan los cumbieros. Ahora mandan los cumbieros. Y si estás aburrido, sube tu juego. Ahora mandan los cumbieros. Ya lo veo.